No conquistas nada con una ensalada. Pero entonces, ¿cómo termina la historia? Pues con una moraleja, no sé, que la vieja está en el interior, por ejemplo. Chicos, ha salido el ranking de guapos de Radio Carcoma. ¿Y quién de nosotros está en el primer puesto? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? ¿Y quién está? Bridge Butterfond, locutor de Culitos Calientes. Ah, el programa de literatura germánica medieval. Pues tiene su punto, ¿eh? Te siento encante el hombre. Pero los chicos de Normals, ¿en qué puesto estamos? A ver, la hora del rock, la granja del metal, psicotrópicos unidos... Pues creo que no estamos. A ver, ese papel... ¿No estamos? Pero tiene que haber un error, si somos belleza pura. Chicos, y yo digo, ¿qué más da? Nosotros somos profesionales íntegros. No nos interesan superficialidades de niños pequeños. Anda, tú sí que estás. ¡Ha chupaos esa! ¡Un reconocimiento merecido a mi escultural figura! ¡A mi melena ondulada! En el puesto 1253. Vale, hombre, es que hay mucha gente en Radio Carcoma, ¿vale? Hay que entenderlo. Ya, pero en la lista es hasta el número 40 que sale el tío de sobacos infectados y luego salta directamente al tuyo. Freddy, la envidia es muy mala, ¿eh? Mira, hay un tapio de página. A ver, claro, seguro que dicen que en realidad yo estoy el primero, no, la lista está invertida. Cállate, no. La ausencia de los locutores de Normas de Equivocación se debe a la inminente cancelación del programa. ¿Qué? La inclusión del locutor Bob obedece a motivos de humillación pública. ¿Qué? Otra vez cancelados. Veo la oscuridad ceñirse sobre nuestro futuro. Veo peligrar nuestra razón de ser. Veo nuestra vida sin propósito. Veo que alguien piensa que no soy guapo, ¿no? Es eso, ¿no? Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Jardita. Hola, buenas. Randy. Hola, muchachada. Y Bob. La belleza del programa. Con la aparición especial de Pau Donés. Saludo, yo saludo. ¿Y su señoría? ¡Todos a la cárcel! Y en el programa de hoy tendremos las noticias más exacerbantes de la semana. Os contaremos los peores relatos eróticos que hemos encontrado y reseñaremos las peores secuelas directas a vídeo que hemos encontrado también. Todo ello con un nuevo episodio de Críticas Equivocadas y 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 20. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Blanco sea blanco. Y empezamos hablando de Pau Donés. Pau Donés. Líder de Jarabe de Palo. Joder, qué gran grupo. Conocéis, ¿eh? ¿No? Qué gran grupo. ¿Hizo algo después de Depende? Sí, no. Se rapó el pelo, ¿no? Yo qué sé, no me acuerdo. Sí, en un videoclip se rapó el pelo. Es una leyenda urbana. Bueno, pues este buen hombre ha vuelto a meter la pata, como cada vez que habla más o menos, por sus declaraciones, que son suculentas y maravillosas, como el pop busca adormecer a la peña. No como tu a música. La peña, tu tronco. Música es colería. La peña es moderno. ¿Pero él qué hace? ¿Cómo se clasifica la música de este hombre? ¿Mierda? Obra maestra, tío. ¿Repetitivo? Cada cosa que toca es buena, es pero, un genio. ¿No lo englobaréis dentro del pop, más o menos? Basura, todo me parece basura. Bueno, y la otra declaración también muy buena fue: me he gastado 120.000 euros en hacer este disco. ¿Cómo te gastas 120.000 euros en hacer un disco también, eh? A ver, ¿cuánto te crees que vale un disco? A 120.000 euros que cobra el minuto, lo catarán hacerlo. Tampoco... Bueno, pues pagar 12 euros por él no es caro, así que por favor, cómpralo. Mirado así, ¿verdad? Si no tengo para vivir, pero el disco es caro, voy a comprarlo. Y cojo, no 12 euros, 11,95, Perdona, 5 céntimos son importantes. Aunque haya un librito de regalo también y todo esto, ¿no? Ay, para... un librito, ay, qué bonito. Bueno, entonces voy a pagar las letras. ¿Solo 11,95? Pago 15, si hace falta. Porque las letras no las entiendes, tienes que leerlas, claro. Pues ahora este buen hombre ha salido con que contra la ley sin de solo hay 4 frikis incapaces de reunir 30.000 firmas. Friki de mierda. Señor Donés, hay quien dice que se ha pasado usted 40 pueblos. ¿No querría matizar sus terribles declaraciones? Tía, ¿por qué no me dejas que manifieste mis ideas de forma constructiva? Yo soy una criatura de paz y amor. Es que estás en contra de la paz y el amor, tía. Pero eso es tendencioso. Tendencia. Tengo tendencia. ¿Has visto? Si es que tengo un don para esto de la música. Así como si nada. Nueva canción. ¿Qué hago otra más si ya puedo sacar el disco? Señor Donés, no se disperse. ¿Podría decirnos al menos a qué se refería cuando anunció que los frikis en contra de la ley Sinde trabajaban para alguien más poderoso? Que no es normal, te lo voy a decir. No es normal que haya gente que decía no comprase mis discos. Ya sé lo que pasa, ¿eh? O sea, aquí hay una mafia que obliga a la gente a descargarse cosas de internet. ¿Por qué se nos explica si no que yo esté en el número 8 de lista de venta? Si mi disco es bueno, bonito y barato. Si no hubiera mafia, ahí va a estar yo. En el número 1, en el 1. Pero entonces, ¿qué pasa con los que sí están en el número 1? Ah, ya está, uno? Acabo de terminar el disco. He terminado el disco. Según como se oiga, este es un gran disco. Pero, señor Donés, denos alguna respuesta coherente. ¿No le gustaría aprovechar este programa para clarificar su postura de forma educada y profesional? ¡Este es un gran disco! Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol, y no sirva para hacerse patas. De cantantes a gente que da la nota, hablamos del premio Nobel Mario Vargas Llosa, que ha afirmado que el libro de papel tendrá un futuro casi clandestino. Joder, pues suena tan bien que tiene que ser verdad, oye. Relegado al olvido por los e-books y otras herramientas, no son pocos los que auguran el final del libro de papel, ¿será verdad? Soy la forma de averiguarlo, chicos. ¡Vamos a la tarde! Venga, que sí. Y ahora vamos y salimos nosotros como canis con música bacalao de fondo y a la querrisión. Que no tiene que ver, ¿no? No. Randy, estás escribiendo un sketch diferente encima del de los canis, ¿verdad? Que no, que no es para nada. Mira, somos original 100%. Mira, aquí tenéis los nuevos guiones, chicos. La próxima vez, por lo menos, no lo escribas una servilleta, joder. Perdón. Hermanos, hace ya varios años que los miembros de la hermandad clandestina de la Santa Celulosa nos convertimos en los preservadores de la palabra escrita. En nuestras mentes se encuentran los clásicos de la literatura para que jamás se pierdan cuando desaparezca el libro de papel. Y ahora, por suerte, ya solo nos quedan unos pocos libros por memorizar, así que os pedimos un último esfuerzo. Fermir 98, tú tendrás que aprenderte hoy la última obra de Dan Brown. Sí, señor. A ver, el cura albino asesino sacó su pistola mientras realizaba un complejo movimiento de karate que dejó fuera de combate al atractivo profesor de historia medieval del Pleistoceno. ¡Ay! Esto sí que es un clásico de la literatura. Pero, señores... Sí, Montag. Yo estaba pensando, igual todo esto que hacemos no es necesario, ¿no? Eso es lo que los opresores quieren que pienses. No, pero es que me refiero a que ahora tenemos, bueno, toda clase de herramientas informáticas que pueden contener todos los clásicos de la literatura íntegros y que... ¡Maldita sea! ¡No permitiremos la insurrección, Montag! ¡Papel o muerte! ¡Ay! Por tu desobediencia serás condenado al horror más inimaginable. No. A partir de ahora, tú tendrás el deshonor de almacenar el último libro de Stephen King. ¡Ah, no! Quizá nos hemos pasado, hermanos. A callaros, serás el encargado de recordar la obra de Daniel Steele. No he dicho nada. Y ahora hablemos de demandas judiciales. Yo no tengo ese dinero y este diamante, yo no sé dónde ha salido. Difamaciones, calumnias, solo voy a hablar con mi abogado. Que no hablamos de ti, hombre, sino de Ángel Sala, el director del Festival de Cine de Terror de Sitges, que ha sido imputado por un juzgado de Barcelona. Lo sabía, por los artículos, ¿verdad? Por sus libros. No, por sus críticas. No, por exhibición y distribución de pornografía infantil. Lo cual me recuerda a un chiste de un cura que va a un parque. Resulta que la demanda se ha originado por la proyección en sitios de la película A Serbian Film, que incluye escenas falsas en las que el protagonista tiene sexo con menores, más concretamente con un muñeco de goma que simula ser un niño de 5 años. Vamos, lo que viene siendo ficción de toda la vida. Y tenemos con nosotros al juez instructor del caso, señor Emiliano Godón. Buenas tardes. Señoría, estamos anunciando ahora el causamiento contra Ángel Sala. ¿Podría decirnos cuál será ahora su siguiente movimiento? Bueno, actualmente tengo 787,5 juicios pendientes abiertos de alcance internacional. Repartiendo justicia por el mundo, ¿eh? Y que lo diga, poco sospechan Gary Oldman, Liam Neeson y John Malkovich que sus días de asesinato descontrolado llegan a su fin. Perdone, pero... ¡Oh, y Robert Englund! Sí, se cree que por hacerse llamar Freddy, no sé qué, llevar sombrero, no sabemos quién es... ¡Nadie escapa de la justicia! Señoría, ¿se da cuenta que la persona que está mencionando son actores? ¿Y? ¿Que no está usted mezclando realidad con ficción? Claro, como son estrellas, vamos a permitirles todo, ¿no? Así que es eso. ¿Es estrella y pueden matar? Pues no. La justicia es ciega y trata todo por igual. La justicia no diferencia entre clases altas y bajas, ni entre raza blanca y negra, ni entre realidad y ficción, ¿vale? Pero... ¿O es que pretende usted que dejemos a Ralph 100 libre después de matar a tantos Muggles? Todos los Muggles, eso. Pero, ¿qué dices si solo necesitan un guión escrito por otra persona? Con pinches encima, estoy alcanza dimensiones de crimen organizado. Me voy a ir a por ellos, después de encargarme de Christoph Waltz por apología del nazismo y de esos bastardos que crucificaron allí en Cabiesel y le dieron a beber vinagre. ¡Preparaos, criminales! ¡La justicia está de camino! Ah, es un caso perdido. Y después del peor chiste hecho jamás en normas de equivocación... Ah, sí, ya sabía yo. Puedes ir abandonando la radio y no continúes con nosotros. Hablemos de belleza. Ah, ya sabía que en realidad os obnubilaba mi hermosura. Lo estabais ocultando, pero el puesto de todo guapos ese no era casual. Claro, ¿por qué no? Hablemos de un estudio realizado por la Universidad Neoyorquina de Cornell en el que se ha descubierto que la belleza de un acusado en un juicio influye tanto en el veredicto como en la sentencia. No sé yo, que han salido libres Farruquito, Camps o J. Simpson. Al parecer, los acusados poco atractivos reciben un 22% más de condenas. Lo que no sé es por qué no nos han metido a nosotros en la cárcel, la verdad. Y no solo eso, el número de veredictos de culpabilidad se reduce si el acusado lleva gafas, porque lo consideran más inteligente. Así que después de tantos años recibiendo palizas por cuatro ojos, por fin hay una utilidad, mis gafas tienen utilidad. Aparte, permitirte ver con nitidez, dices, ¿no? ¡Cállate, Randy! ¡Prepárate, mundo! ¡Tengo gafas! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, mejor deja esa pistola, ¿no? ¡Voy a morir! ¡Voy a entrar a este comunio de judicial! Pero tenías que matar realmente a la señora de limpieza. ¿Cómo estás, loco? Sí. ¿No? En normas de equivocación, como no podía ser de otra manera, disponemos de la grabación del juicio entre un acusado guapo y uno feo. Esperad que os abro el armario de muertos encerrado, cabrón. ¡Se necesita! Señores del jurado, en este caso de violación y asesinato ya han oído las pruebas. Han visto cómo el primer acusado fue encontrado en la escena del crimen violando a la víctima con el arma homicida en la mano. El segundo fue encontrado a 5.000 kilómetros de distancia siendo grabado por un equipo de televisión mientras jugaba al parchís con su familia. ¿Cuál es su veredicto? Su señoría, creo que la decisión está más que clara. Tras una breve deliberación hemos coincidido unánimemente en el veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos culpable al segundo acusado. El feo, vamos. Miembros del jurado, les recuerdo que el segundo acusado es el que estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Ya lo sabemos, señoría. Entonces estaba refiriendo al primer acusado. No, señoría. El caso es que nos ha resultado altamente sospechosa la partida de parchís que el acusado no agraciado físicamente jugó con su familia. Por lo que creemos que el resultado es obvio. Asesinó a la víctima tirándole el tablero a distancia. Pero si eso no tiene ningún sentido. Pero señoría, ¿ha visto usted bien al primer acusado? Su belleza, su hermosura. A ver, seguro que a la hora que le pillaron violando a esa chica, que no, ya no le pillaron porque no fue él, en realidad estaba realizando actos benéficos o ayudando a viejecitas a cruzar la calle. Claro, un hombre de su belleza no necesitaría violar a nadie para tener sexo. De hecho, es más probable que fuera la víctima la que le estuviera violando a él. ¡Pero que estaba muerta! Entonces le estaba intentando reanimar. ¡Es un héroe! Por otra parte, el segundo acusado, con su fealdad y todas esas cosas, tiene que ser sospechoso a la fuerza. Ahora que lo dicen, o sea, realmente guapo. Decidido. Declaro una pena de 4.573 años para el segundo acusado por asesinato con tablero de parchís por feo. Y el primero, por el amor de Dios, que le ponga una medalla, es que no han visto lo guapo que es. ¡Se ha hecho justicia! Siguiente caso, el locutor de radio local Bob es acusado de acabar con la vida de una viejecita. Oh, coño, espera, que lleva gafas. ¡Es inocente! ¡Siguiente causa! Y vamos a hablar de algo que sabemos hacer bien todos nosotros. ¿Qué? Risa no. No es humor, vale. No es humor. Vale. Es perder el tiempo, sí. Aquí estamos, sí. Resulta que una persona llamada Caroline Behnke... ¿A Caroline? Ah, fabuloso. Sí, Caroline, supongo que se dirá así, Caroline Behnke, ha suscitado a su jefe, un político del Partido Liberal de Australia, conocidísimo, que lleve a cabo todas las gestiones que sean Australia. Necesarias para que se eliminen los filtros de su ordenador y así pueda jugar tranquilamente en Facebook a BG World Blitz. ¿Qué es BG World Blitz? Farmville o algo así. No, es un juego de estos de puzzle de juntar como, de como joyas y... ¡Chum! Ah, vale. Río Tetris, pero con joyas. Oye, yo estoy a favor de eso, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con el Tetris, pero bueno. Es rollo puzzle, pero rollo no, Tetris. No, Tetris. Tienes que encajar la joya. Tiene más que ver con el Tetris que con el Uncharted. ¿A quién viene, vale, pues, ¿a viene esta referencia de la nada Uncharted? Eso es. La gente sepa que lo he jugado. Es el único juego que se ha pasado, amigos. Todavía digo más, tiene más que ver con el Tetris que con el manga de 20th Century Boys. Fabuloso. Toma ya. ¿Te lo has leído? No me ha forzado aún. No. La explicación, según Behnke, es que este es su equivalente a hacer garabatos mientras habla por teléfono, claro. Y claro, que por ello considera justificadísima su demanda. Yo hago lo mismo con el guión de normas. Sí, mientras hablas por teléfono va a escribir, así quedan los sketches, algunos, sí. Y como Hollywood anda cada vez más deprisa, ya está preparada la película, y como siempre tenemos el tráiler antes que nadie. Oye, había unos tiempos en que cuando poníamos tráiler estaban justificados. No, todo. Nunca lo estuvieron. No, vale. Caroline Behnke era una funcionaria con una sola alegría en la vida. Joder, qué coñazo de vida. Menos mal que los juegos de Facebook me ayudan a evitar el suicidio y la depresión continua. Hasta que decidieron acabar con ella. Prohibamos entrar a Facebook en horario de trabajo. Así crearemos el caos, suicidios en masa. ¿Pero no lo hacíamos por aumentar la productividad laboral? Ah, claro, lo que yo he dicho, ¿no? Ahora ella deberá luchar por sus derechos. Pero es que no lo entiende. O juego a los juegos de Facebook en menos de 24 horas o moriré. Estoy en mi derecho de no trabajar en horario de trabajo. ¡Basta! Sabe que el sistema es como es. Usted no puede cambiarlo desde dentro. Una adaptación de una novela de John Grisham basada en la vida real. Señoría, con la intención de hacerme abandonar mi causa, ahora amenazan con quitarme series yonkis. ¡Son ustedes unos monstruos! Derecho a jugar. Próximamente podrá descargarla desde el ordenador de su trabajo. También disponible el videojuego para Facebook. Siempre vas a los Redbar a ver películas que puede criticar. Y hoy en Críticas Equivocadas hablaremos de Torrente 4. ¡En 3D! Sí, contamos con la presencia de James Cameron, que nos detallará sus impresiones sobre la película. ¡Es brillante! ¡Única! ¡Genial! Señor Cameron, por favor, sea serio, que no todas las películas en 3D son buenas. ¡Por supuesto que todas son buenas! ¡Las mías son excepcionalmente buenas! ¡Ay, Dios! ¡Hola, amiguetes! ¡Ay, que faltaba! Señor Torrente... Santiago Segura, ¿qué hace usted aquí? ¡Promocionar mi nueva película! ¿Acaso Torrente 4 necesita más promoción? ¿Qué? No, hombre, Torrente 4 es el pasado. Ahora preparo Torrente 5 con Odorama para ver las pajillas. ¡Brillante idea, Santi! ¿Te has planteado hacer un crossover entre nuestras películas? ¡Avatarrente! ¡Torratar! Yo me ocupo de todo relacionado con ser genial y tú de promocionarla y de conseguir las tetas y esas cosas. James Majet, este puede ser el principio de una gran amistad, una hermosa amistad. Bueno, ahora me voy, que tengo que ir de promoción a una revista, una televisión, un prostíbulo y un partido de futbolín del colegio de al lado. ¡Ven todos, Torrente 5! Bueno, me vuelvo a mi jaula, pero avisadme cuando habléis de algo nuevo del 3D. ¿No es un tema del que nunca os cansáis de hablar cuando os lo cuenta un tío tan genial como yo? ¡Hala, señor Cameron, adiós! ¡Ya no solo soy el mejor director de la historia! ¡Soy también el mejor crítico! ¡Jordi Costa, chúpate esa! ¡Soy genial! Me llamaste y me dijiste desde el móvil que te estabas masturbando en el bidet. Y entonces le bajé suavemente la falda mientras se mordía el cuello. Pero si tú le bajas una falda en tu vida, macho, ¿qué estás haciendo? Que me metió a escritor erótico. ¿Como Nacho Vidal? Pues Nacho Vidal no escribe. Es una buena comparación, ya que Nachete y yo nos parecemos en todo. Sí. Claro, seguro que lo que escribes es tan bueno como los relatos eróticos amateurs que nos hemos encontrado por ahí. Sin duda, solo con el nombre Relatos Eróticos Amateurs. Bueno, chicos, me tengo que ir, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. No, tú te quedas. El que no ha bajado una falda es Randy. No, tú sí has bajado, así que quédate. Bob, el hombre con novia al que le da miedo el sexo. ¡Ey! No quiero estar aquí, chicos. Comenzamos con: me gustan los malos olores de los calzones. Ay, Dios santo. Vale, y luego me dicen por qué me voy, ¿no? Vale. Quédate aquí. Esto es erótico. Audiencia, quédese. Seguro no que sé si esto no. Audiencia, por favor, no dejen de escucharnos después de esta sección. Hay que aclarar que el objetivo de estos relatos es excitarnos. Sí. Entonces, a ver si lo consiguen. Sí. Si alguien se excita, pues ya lo veremos o que nos lo diga. Venga, va. Todos de pie, me cago en la leche. Venga, que seguro que... A mí no me lo notáis. Seguro que hay gente que lo está escuchando con solo una mano, solo digo eso. Seguro. Miquel, por favor. Está comiéndose un bocadillo con la otra. Una pistola, no, que no continúe. Bueno, el relato este, en fin, el de los calzones. Maravilloso. Trata de un hombre casado con una mujer que tiene una hija. Fíjate. Ah, total, bien, que bien. Un día se levanta y literalmente encontré un calzón de la hija de mi esposa, el cual estaba sucio, con algunas manchas gafes, de gafes supongo. ¿La hija lleva calzones? Y otras amarillentas de orín. ¿Cómo te manchas de café en las bragas? A ver, no es café, yo creo. ¡Ah, vale, ya! La cosa es que el olor le gustó. ¡Miedo! Y no paraba de pensar en él, hasta que decide pagar a una prostituta para oler sus calzones. Ay, ¿qué? Y aquí llega la parte dura. Eso ha sido lo light hasta ahora. Lo que pasa en cualquier familia, las mejores familias pasan. Vale, todo. Cuando fui a buscarla y le dije que sí, me dijo que fuéramos a otro lugar, porque en el hotel donde nos vayamos, sí, le tenían chacado el tiempo y lo que íbamos a hacer llevaría mucho tiempo. Pero si no le iba a dar las bragas, ya está. Algo más harán. Ay Dios. No quiero saberlo. Me llevo a su casa, donde vivía con otras dos mujeres, que se también dedicaban al sexo servicio. Pero les dijo que no llegaran porque tendrían a un cliente especial. ¿Nos va haciendo el término sexo servicio? Sí, encima todo junto. Me dijo si no quería algo de sexo primero. Putas. Pero solo nos abrazamos con H. Uy, Dios santo, por favor. Es un joiga. Abrazamos. Unos cuantos besos y le tocaba sus partes hasta que me dijo: ¿cómo quieres que le hagamos? No quiero si cagar. Cagaba, ay Dios, si cagaba en el piso de la regadera o si quería que cagara directamente sobre mí. ¿Eh? Le dije ¿qué que cojones es el piso de la regadera? ¿Qué pensás que se refiere a la regadera del piso? Sí, yo creo que sí. Y después te lo vas partiendo con la regadera. Claro, ahora haciendo mosaico. ¡Ah! ¡Estoy pasando muy mal! No es tan explícido, por favor. Es el relato de nosotros. Es un reto, Dios mío. Le dije que cagara un poco sobre el piso para que yo vea cómo sale y después cagara sobre mí. Pero hijo, tú no has ido nunca al baño. Tienes que ver cómo sale. Como sale de las mujeres, que igual sale algodón de azúcar. Algodón de azúcar, ahí está la cosa. Estoy catatónico. ¿No se supone que tiene que salir café por lo que ha dicho antes? En vez de... A ver, era una forma sutil de decir que salía mierda. Era un eufemismo. Freddy, si no sabes de figuras literarias, no hables. Eso quiere decir, ojalá que llueva café en el campo. Bueno, ¿cómo sigue el relato? Estoy interesado. Al ver cómo salía la mierda del culo. ¡Venga! ¿Por qué me toca leer esto? No era sutil, supuestamente. Esto ya no es un eufemismo, ¿vale? Freddy, esto no. Yo soy una chica fina, no me tiene que tocar esto. ¿Qué significa? No es un código secreto. No escribas esto en tu novela que estás preparando ahora, porque esto no es literatura de calidad, ¿vale? Continúa. Bueno, Dan Brown rehusaba estas palabras. No, Dan Brown es un poco peor, tampoco. Me calentaba y yo se la iba embarrando en las nalgas. ¡Olé! Con un poco de asco. Un poco de asco solo. Esto es como Art Attack, ¿sabes? Y ganas de vomitar por el olor tan fuerte que tenía. Pero estaba muy excitado y no me importaba el asco que tenía. Excitado y con asco a la vez. Bueno, como vosotros ahora. Supongo que si ves a Carmen de Marine te pones excitado y a la vez con asco. Lo primero no. Después me acosté en el piso y ella de frente se sentó sobre mi pene. Hostia. Venga. Pero, joder. ¿Pero acostándolo? Digo yo, ¿no? ¡Pum! Ay, dándose unos sentones y a la vez embarrándome en su mierda. ¡Bien! Hasta que me levanto un poco y empezo a pujar. Cayó una buena cantidad de mierda. A pujar, pues 20, 30. ¡5 euros por esa mierda! ¡No robes el chiste! Iba a decir algo de un chorongo, pero voy a callar. No. Después, con sus mismas nalgas, la fue embarrando más por el cuerpo. Oye. Hasta que llegó el momento de no aguantarte más y me empecé a vomitar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Media hora todavía? Joder. Quedando en el piso una buena cantidad de vómito, que ella con su mano la tocaba y la embarraba en su pecho. ¿Has visto Chugles One Cup? Esto es parecido. ¿Alguien fuma en Radio Carcoma? Hay quien carrillo y todo, ¿eh? Ella también no aguantó más y se vomitó sobre la pared. Bueno, vale, no, por lo menos podemos pensar que les da asco y vomitan. Vamos, o sea, que no es algo agradable para ellos. Si yo cojo vómito y me lo pongo en mi cuerpo, te aseguro que vomito. Otra vez. Pero bueno, por lo menos es les como das. Padre de familia, esa escena de todos vomitando a la vez. ¡Adiós, audiencia! ¡Gracias por estar con nosotros hasta ahora! ¡Ha sido un placer! ¡Lo entendemos! Fue algo muy fuerte, ya que ninguno de los dos había hecho algo semejante. ¡Joder, gracias a Dios! ¿En serio, nadie? ¡Qué raro! ¿Aquí cuántos habéis hecho algo semejante? Bueno, yo confesad. Yo cuando me despierto todos los días, lo siento. Aquí que ha bajado... Aquí el que tiene novia es Bob, no es por nada. Pero... Nosotros no tenemos nada. No. Tengo novia y me lo echáis en cara, esto es mi vida. Perdón. Sí, perdón, vale, perdón. Malditos días. Perdón por tener novia. De ahí solo nos levantamos y nos dimos una buena ducha, sin decir ninguna palabra. Ay, por Dios, algo civilizado. Bueno, por lo menos son aseados los señores. Yo no llamaría estos aseados, ¿eh? Que sí que se duchan. Hombre. Si te revolcase el mierda de no, vómito. Hay gente que no se ducha en tres días. Imagínate si no se duchan a tres días después. ¡Ah, Dios mío! No quiero imaginármelo. Lo volvimos a hacer en otras dos ocasiones. ¡Olé! En cada una con menos asco. ¡Cada vez más placer! Pero solo fueron esas dos veces y después ya no la volví a ver. Oh, ¿por qué será? ¡Qué lástima! Y no nos cuenta cómo fueron esas dos veces, ¿eh? ¿Realmente quieres que nos lo contas? Tranquilos, que de aquí el programa va para arriba. No sí. Puede caer más bajo esto. ¿Por qué? Malamente puede caer más esto. ¿Pero por qué me ha tocado a mí leer esto? A ver, la idea era que lo leyera Freddy, pero que no, primero no estaba Bob. ¿No? La idea era que sí. Leyera Bob, pero todos sabemos que Bob todavía estaría con el primer párrafo. ¡No quiero! Hombre, le va a tocar leer a él también. La siguiente, habrá palabras de estas. La siguiente idea que fuera era que fuera Freddy. Sí, a mí me da igual. Pero al poner, sí, lo he leído. Al poner quién lo decía, ha salido tú. Mala suerte. Pero... mala suerte. Bueno, pues nada. Mala suerte. Va bueno, vamos con el siguiente. Será más normal, ¿no? Que no lo he leído. Supongo, no sé. No, no lo hemos leído. Es una sorpresa para todos. ¡Sorpresa! El mejor día del profesor. La cosa empieza con un profesor que hace lo típico del día del profesor. Coge disquetes. Ah, yo pensaba disquetes, que era. Intenta dar clase y es invitado sí. A una fiesta en honor del profesor en ¿Este la fiesta? La fiesta del profesor, en la que coge disquetes, ¿está claro? Y ahí en la fiesta es donde empieza la movida. La movida de los disquetes, ¿no? Sí. Pensad de qué año es esto, por otro lado. Vaya sorpresa cuando llego a la puerta del baño y la empujo, encuentra a la dueña de la casa desnuda encima de otro de los muchachos en plena cabalgata. De rey. Cabalgata de reyes. Se están preparando. Ah, están comiendo el roscón de reyes, ¿no? Eso. Están comiéndose el roscón de reyes. Eso es. Eso es. Eso es. El roscón de reyes. Él estaría comiendo el roscón de reyes. ¡Joder, todo el sentido! Eso es. Vale, ya hemos pillado. ¡Vamos, sigamos! Espera, vamos a buscar en Twitter roscón, a ver qué quiere decir. Claro, roscón de reyes, tío. Porque tiene mujer. Roscón de reyes, doble sentido. A ver. Vale. Aquí no viene nada, ¿eh? Bueno, igual sigo, ¿no? Sí, no. Por favor. De vez en cuando paraba y hacía ese movimiento circular que enloquece a más de uno. ¿Cuál? Movimiento sexy. ¿Qué movimiento circular enloquece a más de uno? La circunferencia, no, no, no tengo joder. Idea. Escribió la circunferencia, ¿no? Pero ¡oh, me vuelvo loco! ¿El rombo? A mí me encanta eso. ¿El rombo? ¿Cuál? Yo con un compás en mi casa me lo paso. ¡Loca! Mientras él no sabía dónde colocar sus manos, pues en un momento le agarraba los senos, en otro estrujaba las nalgas... En otro jugaba la play. Y en otro momento le agarraba la cintura, obligándola a subir y bajar con más rapidez. Qué bonito. ¿Y no sé cuántas manos tenía este hombre? Tenía cuatro manos a la vez. Estaba pensando en algún personaje famoso que tuviera seis manos, pero solo se me ocurre Spiderman mutado en araña. ¿Buda no tenía varias seis manos? Digo, un pulpo cualquiera. ¿Vishnu puede ser? Pulpo Paul. ¿Era el Pulpo Paul? El Pulpo Paul. ¿Era Tulu? ¿Tulu? ¿Era Tulu? Tulu, Chulu, sí. Tulu. ¡Chulu! ¡Tulu! Tranquilo. ¡Azul! Algún día tenemos una sección solo a decir cada uno su versión. Tranquilo. Que nos digan cómo creen que es Chulu o Tulu o Cazulu o tu puta madre. Pero es Tulu. Pero bueno. Quien diga Tulu molará más. Yo no, no le doy la opción. Tú lo impone, Cachuru no. Yo estoy muy impaciente por este hombre, no sé qué le va a pasar. Perdón. Ya no me acuerdo dónde va. ¿Quién de los dos? Que lo diga a bajar con más. Ah, sí, no sé cuánto tiempo estuve mirando esa escena. Joder, qué pervertido. Bonito. Claro, no controlo, no saco el cronómetro. Cuando veo los ojos de mi alumno clavados en los míos, diciéndome, hasta luego, profe. Joder, lo que dices en esos momentos, ¿no? Bueno, reaccioné y salí en busca de otro baño con ganas de orinar. Y con mi pene todo erecto de la escena que acaba de ver. Yo no sé vosotros, pero me estoy empezando a mojar. Yo no, normal. Yo. Yo quiero irme fuera de aquí. Tú sé que no te iba difícil. También, ¿eh? Ahí al baño. Sí, también. Sí. Tengo mi pene todo directo de la escena que acabo de escuchar. Después de salir del baño. Aquí no es por nada, pero no puedo ver. Debajo de la cintura, o sea, por debajo de la cintura puedes ver a nadie. ¿Eh? Ah, no, Javier estará mirando por debajo. ¡Ah, Dios mío! Después de salir del baño, me dirijo hacia el balcón, donde estaban las muchachas. ¡Las muchachas! Las cuales me esperaban con un vaso de ron y una gran sonrisa. Ahí lo que quieren hacer. Porque eso pasa en una fiesta de profesores. Esa me lo dice, profe, fuera de que no me lo dejan mear, ¿qué? ¿Me lo manda bien Parolo? Claro. ¿Esto qué es? Creo que esto no es escrito en español, no me hagáis caso, creo que es sudamericano. Tengo una intuición de ya está, que yo, ¿no? Yo, ¿ya lo, estás yo lo detecto? No, racista. Es que yo lo detecto porque yo soy experto en lenguaje. ¿Sí? ¿Así? Y detecto estas sutilezas. Sí. Y sabes lo que significa Parolo también. A ver, no, ¿qué pero... significa Parolo? A ver si nos va a pasar con Lobo Mola, Lambique. Un experto titulado, ¿vale? No hace falta que os lo diga. ¿Parolo no será pene? No, me lo mandan bien. No, se lo mandan bien en pene. Se lo mandan bien ahí con. Palote. Esa es la palabra. Palote. Vale. Yo lo sabía. Bueno, llevaba puesto unos boxers de tela delgada que permitían libremente cualquier movimiento de mi pene y no ocultaban para nada lo parolo que estaba. ¡Ole! ¡Qué palote! Definitivamente. Yo lo sabía. Sí, bueno, sí. Un poco achantados, soltamos la risa todos tres. ¡Ah, estás empalmado! ¡Qué risa! No tiene ningún tipo de... Cuando escuchábamos que del segundo piso me llamaban. No sé cómo me salió, pero dije, escondábamos nosotros tres, así como escondieron los demás. ¿Cuándo se han escondido los demás? Este relato es muy grande, ¿vale? A ver, o sea, han pasado muchas cosas antes apasionantes. Esto no ha escrito el relato con una sola mano, no le pidamos tampoco demasiada cohesión. Sí, efectivamente. Ah, y con una sola neurona también, o sea, estaba. Y Sandra, con esos ojos pícaros de una, me dijo que sí. Y Luisa, con hipnotizada, nos siguió hasta el baño y nos encerramos. ¡Ole! Y luego no podíamos salir y tuvimos que llamar a los bomberos y. Pero eso es otra historia. Eso no es erótico. Un segundín, antes de seguir, quiero decir que Chuck Draug nos ha dicho que a Tutu él lo pronuncia Chulu o Kazulu. Nunca lo ha llamado Tulu, a una más les dice Zoiber. ¿Ves? Chuck Draug, molas. Nada. Tú y yo, amigos siempre, me haces esto ahora. Nuestra amistad ha muerto, quiero que lo sepas. Y entonces escuchábamos cómo me llamaban a Luisa, en medio de su borrachera. Hizo el siguiente comentario: profe, deberíamos aprovechar que ya lo tenés parado. ¿Parado? ¿Parado o parolo? Parado. Igual se ha ido paro. Como el pianista de... Para que hagamos algo. Qué gracioso, ¿eh? Sí. Joder. De ese momento sentí como Sandra me agarraba el pene por encima del pantalón. Pero no estaba en boxers. Muy finito. No. Tiene boxers y lo decimos boxers en pantalón. Porque, Freddy, aunque tú lo hagas, la gente nomás sale con pantalones, no solo con calzoncillos. Yo la calle salgo con calzoncillos. Sí, claro. Intenta disimular ahora. No, si no veo el plan comando como yo, güey. Si viene alguien en calzoncillos es Freddy, por las calles de Madrid. O un loco, ¿no? Que también puede ser. O un loco, no se acerquen a él por si acaso. Y al tiempo le respondió Luisa: pues Sandra ya comenzó. ¿Ya comenzó a qué? ¿A qué va a comenzar? Debes aprovechar que lo tienes parado para que hagamos algo. Pues a la barra ya los dientes, joder. Claro, ya. ¿Pero por qué está diciendo algo si ya había comenzado a hacerlo? Sí. Yo me estoy pidiendo. Igual tenía la boca ocupada para poder hablar. No, la mano. ¡Uy! ¡Puedes haber peleado! Y apenas terminó Sandra, empieza a bajar el cierre de mi pantalón y mete su mano en busca de mi pene. Maravilloso. Te di cuenta que hay gente que ahí se la está meneando con esto. Por Dios, no. No. Con nuestra narración de no, esto. No. Hay gente enferma, hay gente tan enferma. Al leerlo, espero que no, por favor, no. Y cuando lo agarra, me lo saca y empieza a meneármelo mientras Luisa no puede ver la risa. ¿Qué risa? No me extraña. ¡Qué pequeñico eres! ¿Qué risa? No, no te descojarlo. Un pene, qué risa. Luisa, sí. ¡Pero basta, basta! Pero me copias el chiste, que sí, que me empieza a agarrarme los testículos, que por el calor que tenía estaban totalmente relajados y colgando. Qué bonito. De pronto Sandra se inclina y comienza a darme una mamada. Dármela, toma una mamada. Que por la forma que lo hacía se veía la experiencia de la niña. Ahí con la niña, qué bonito. Ahí dragón, no escriba estas cosas. Mientras Sandra hacía lo suyo, Luisa nos decía sus carnosos labios y al mismo tiempo mis manos le agarraban su seno un momento. Lee esto rápido, que. Y al otro sus nalgas, lo cual se apretaba más duro cuando Sandra jugaba con su prisión de mi pelo. No te pases. Se bajó y me mandó a Sandra. Entonces Luisa saca a relucir sus 30 años, pero no era su alumna. Sí, pero hoy pues nada, una repetición. Ah, claro, las personas de 25 años no pueden, de más de 18 años no pueden estudiar en el colegio. Es un poco extraño esto, ¿no? Esto no es una película de Amazon. Igual era ¿eh? Un instituto para adultos. Y igual era community. Ah. Eso es una universidad. Vamos, a partir de ahora lee y no, luego no, no, los nombres de algo extraño lo de community. Era una universidad. Lee Jeff, sí. Brita, personaje 3 de community. ¡Referencias! ¡Ah, las referencias! Y empieza como todo un experto a mamarme el pene mientras voy sacándole la blusa a Sandra. Qué bonito. Y luego el brasier. El bra, ¿no? O sea, el Wonderbra. Unos senos duros y paraditos con un pezón grande y duro. Al cual le dedico unos cuantos segundos. Una galleta que se llama. Sí, que además son muy feos. Mientras que con las manos le bajo el cierre de los pezones. Próximamente, no, más equivocación. Y le meto la mano para sentir esa vagina húmeda y caliente. Bien. La cual al intentar meter uno de mis dedos se resistió y me dijo que todavía no era el momento. ¿Lo dijo a vagina? Sí, ¿por qué no? Es no una vagina parlante. Hay cosas que tú no sabes de las mujeres. Las sabrás algún día. Te ha bajado una falda, no sé cómo es eso. Y no siendo más, se bajó a salir con Luisa. Ole. Mientras Sandra me lo mamaba, Luisa me lamía los testículos. Qué bien, qué bonito. Y así conseguimos hasta que no aguanté y les dije que ya me venía. Que me vengo, que me voy. Ya. Y Luisa le preguntó a Sandra que sí, ya quería tomar, lo cual dijo que sí. ¿Ah? Y se tomó lo que faltaba en uno de los vasos. ¿Echó el? No, primero. En uno de los vasos y me agarró el pene. El pene. Y lo dirigió hacia el vaso, el cual recibió todo el líquido que salía de mi pene. Sí, después de terminar me lo lamieron dejándolo limpio y consiguieron tomarse por mitad el contenido del vaso. Esto pasaba en American Pie, esto se lo ha copiado de American Pie. Estamos desesperados en el plató, tenéis que ver la cara, el plató en el estudio, es que es la cara de Bob que se ha quitado los gafas y está mirando al infinito. Estoy catatónico. De Jardita que no sabe qué decir y de yo que estoy intentando meterme debajo de la mesa y Freddy diciendo no con la cabeza. Continuemos, que esto está pasando. No vestimos, no miramos y salimos del baño. ¡Ah, por fin! Bajamos al segundo piso, no faltaron los comentarios de los que salieron primero que nosotros y no buscaban. Pero como si nada, continuamos bailando y bebiendo. Fiesta. Fiesta, orgía. No sin antes cuadrar una cita en otro lugar para que tienen que terminar la faena. Ellas, joder, también tienen su derecho, ¿no? Se bebieron la mitad del vaso solo. Eso es. Claro. No había suficiente proteína. Bueno, esas faenas se las cuento después. Chao y espero sus comentarios. No, no, comentario. No, no. Eres un pedazo. Bueno, podemos seguir con el siguiente relato. Un pedazo de la mierda que untaba el primero. Ay, ay, ven, venga. Ay, ay, ay, ay, está ay, con ay, el... Dame la mano. Ay, ay, ay, eres un profesional. Sabemos por qué estás aquí. A ver, vamos con el siguiente que se llama La puta, el electricista y el lisiado. Por resumir el inicio, un electricista va a casa de una mujer porque a su marido, que está lisiado, por eso se llama el lisiado. Se le ha roto la tele. Adivina cuál es la puta, quién es el electricista y cuál es el lisiado, ¿eh? El lisiado es el tío que va a arreglar la tele. Bien, vamos bien. Se le ha roto la tele. La puta es el lisiado. Ahí vamos bien. A ver, la puta es la película de Miyazaki. ¡Ole! De hecho, es lo que he pensado cuando Ordeña ha dicho la puta y yo, vamos a hablar de Miyazaki ahora. Pues fíjate, mono, ¿no? Que me gusta mucho porque... Al lisiado se le ha roto la tele justo cuando empezaba un partido del Mundial. Vaya por Dios. Y aquí viene el relato. Doña Tere hizo que me incorporara en silencio. Me cogió de la mano y me llevó al dormitorio matrimonial. Voz sexy no, por favor, no. O sea, le llevó a rastras de la mano. Yo no quiero... Se sentó al borde de la cama y me bajó la cremallera del buzo de trabajo. ¿Eh? Ah, es el electricista, vale. Claro. Sí, no, ese es el lisiado. ¿Que no? Claro, tú no sabes cómo viste un lisiado, pero el lisiado viste en un buzo de trabajo. No discriminas a pobres lisiados. Cuando se levanta mañana, vale, voy a hacer de lisiado, se pone el buzo de lisiado. Yo llevaba puesto solamente un slip, que ya estaba a punto de reventar por la excitación. Me lo bajó. ¿La coges de la mano y ya estás excitado? Joder. Así, a ver, si la gente aquí no folla, pues claro. No folla. Me lo bajó, agarró más y follas, ¿no? Agarró mi polla y se la metió de golpe hasta las amígdalas. Hijo, pobrecita, ¿no? Amigo. Esto ya no me impresiona. Murió allí y entonces, ¿qué dice? ¿Murió? ¿Has muerto ya? Es muy bueno, ¿eh? Este me gusta. Ha sido cosa. Te creí enloquecer de placer con aquella mamada espectacular. Su hábil lengua recolía con delectación desde los cojones hasta la punta del capullo. Que es delectación. Que es delectación. O sea, utilizas delectación para ser fino y luego pones cojones y punta del capullo. Sí, sí, sí. Su hábil lengua recorría. O sea, es como, ¡oh, qué sensual! ¡No! La hice tumbar sobre la cama, le separé las piernas y dirigí mi boca a su concha, lamiéndole las bragas empapadas de jugos. ¡Ay! De jugo, de naranja, de jugo, de limón, ya sabes. La mujer empezó a jadear y la separó hacia un lado para que mi lengua accediera directamente a aquella vulva hinchada y carnosa que demandaba un buen cipote dentro. No me hice de rogar. El marido se impacientaba. ¿Cuánto va a tardar? El marido, ¿no? Es que está lisiado. Eso no, lo convierte en tonto. Dice, a lo mejor está lisiado en la cabeza. Dice el marido, ¿cuánto va a tardar esto en funcionar? Me cago en la hostia. Ah, lo dice, sí. Es vasco. Muy lisiado, ¿no? Con esa, cago en sos. Con esas ganas. Doña Tere sacó fuerzas para gritar. Y aquí no voy a hacer la voz. El chico hace lo que puede, querido. El chico hace lo que puede, querido. Yo estoy ayudándote a sujetar las herramientas. Herramientas. Eufemismo, ¿ves? Sí. Aprende. Sí, qué bien. Aprende para tu novela. Empecé a bombearla sin piedad. Mi poronga entraba y salía en aquel coño hambriento mientras ella arqueaba su cuerpo para sentir bien dentro las embestidas. De vez en cuando sé que estás excitado, por favor. Susurraba suplicando más. Menos. ¡Ey, a ver! Aquella situación extraña y morbosa me ponía a mil. Pensar que el pobre cabrón estaba a pocos metros mientras me follaba a la puta de su mujer me excitaba como si nunca me hubiera ocurrido. El paralítico seguía protestando. ¿Pero qué ha hecho el pobre lisiado para ser tratado así? ¿Se ha lisiado? Es exclusivo. Por decir, encima que es lisiado, está impedido físicamente. Pero también le llama cabrón. Por eso digo que está impedido físicamente y le llama cabrón. Doña Tere empezó a perder el control de la situación y tuvo una serie de orgasmos seguidos. ¡Ay, como tú! ¡Ah, uno, todo! Le hicieron gritar como una posesa. Con una mano le tapé la boca y con la otra le pellizcaba los pezones de forma tan violenta. Y entonces dejó de respirar y... Ah, no, perdón, esta es otra cosa que pasó. Que casi los hago sangrar. O sea, con una mano le impido que grite, con otra hago cosas para que grite. Ah, sí. Fabuloso. ¡Bienvenidos a Hellraiser 5! Y dice, goza, gran zorra, mientras ese cornudo se caga en mi madre. Le decía yo, entre otras lindezas, que a ella le hacía enloquecer de gusto. Denme cuenta que el marido está al lado. Empieza el mundial, goza, gran zorra, mientras ese cornudo se caga en mi madre. Estamos en hechos reales, ¿no? Sin duda. Vale. A punto de correrme, el inválido gritó, Tere, ven, que se me ha caído el mando al suelo. Ah. La muy zorra se convulsionaba de tal manera que tuve que quitar la mano de la boca por temor a que se ahogara. Oye, un momento, ¿qué importa que se haya quedado el mando al suelo si no funcionaba la tele? ¿A quién le importa eso? A ver, lo has quitado con una mano, de nuevo. Dice, dice ya, amorcito. Amorcito ahora, no te pones zorra. Ya voy. Y la ya muy, me voy. Y la muy furcia, claro que se fue. ¡Ah! Pero sí, lo que digo es... No, ya eres tranquilo. Igual os he entrado por enésima vez. Porque no me mate, por favor. A punto de explotar, quité mi verga del coño y se la llevé a la boca. ¿Cuántos sinónimos de pene ha usado? Ha usado un montón, ¿eh? Sí. Es que sí. Allí me vacié. Qué bonito. Nos recombustimos con la máxima rapidez. Yo volví a mi trabajo y doña Teres solicité chorreando fluidos por su vagina. Ah. Este hombre no ha visto nunca la vagina porque chorrea fluidos. O sea, es lo que va a ser. ¿Tú qué sabes? Pero tú no la has visto tampoco. Yo tampoco, no sé, imagino, ¿no? Ah. Fue junto a su marido. Ya estoy aquí, cariño. La tele empezó a funcionar al rato. Sola. Eso es. Tú, cuando se folla a tu mujer, la tele se enciende. Así es. El pobre inválido era el hombre más feliz del mundo animando a la roja. Doña Tere me despidió en la puerta de un ardiente beso en la boca al tiempo que introducía en el bolsillo de mi mono un billete de 500 ¡Joder! ¡500 pavos! ¡Es un puto de lujo! ¡Joder! ¡Haceros putos no, todos! ¡Freddy, no te pongas ese mono! ¡Que los electricistas no hacen eso normalmente! Aún tuve valor de decirme, tengo la corazonada de que el domingo España jugará a la final. Si la tele se estropea, de nuevo volveré a llamarte. ¿Esto es España? ¿Es español este? Sí. Sí, y dice... Bueno, sudamericano, ¿no? Sudamericano. ¡O checo! Un mundial inolvidable para mí, sin duda. No solo el gol de Iniesta hizo historia, porque él también metió gol. ¡A muerte, por favor! La hora de 24 segundos. No va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Haremos segunda parte igual. Qué pena, me. Segunda parte no, por favor. En este momento tenéis que saber una cosa que os han puesto en Twitter, que la hemos puesto la querida novia de Bob, que nos odia mucho en este momento. ¿Por qué? Yo también os odio. Es el sentimiento habitual de la audiencia de este programa. Yo también os odio. Pero no estás citada. Por lo visto, ¿no? Qué difícil es tu novia descitar. No sé cómo lo haces, de verdad. Ahora vamos con el principio de la recta final de 24 segundos. Solo quedan 4 episodios. Estamos tan solo un paso de cebra del edificio de los terroristas. ¡Al ascensor! Jaime, ¿cuál es el plan? Entramos en las oficinas, disparamos y desactivamos el dispositivo de explosión. ¡Brillante! ¿Preparados? ¡Nacimos preparados! Chicos, ya tengo la solución para que Normas de Divulgación tenga éxito. ¿Qué? ¿En serio? Mira, os cuento, esta es la idea. El año que viene cambiamos completamente de locutores. Pongamos que sí. Os gusta, ¿vale? Y nos vamos a una radio que aparente ser peor. Este segundo paso. Emitimos desde un locutorio. Bueno, pero es que y la gente así, de esta forma, se sentirá tan estafada al ver esta especie de secuela extraña que pensará que el programa original era brillante. ¿Se puede saber dónde ha sacado semejante chorrada? Pues de las secuelas directas a vídeo. Funciona para ellos y no va a funcionar para nosotros, ¿no? De hecho, no funciona para ellos. ¿Cómo que no? Me estás diciendo que Anaconda 3 no funcionó. No, ni sabía que existía. Pero Anaconda 3, ¿pero tú sabes de qué va Anaconda 3? Os lo cuento ahora mismo. ¡Oh, caramba! ¡Qué mirado, eh! Además, no voy a leer porque lo tengo en la memoria. Amigo, ¿así? Voy a decir una cosa. Así, ¿vale? ¿Vale? Lo veo en la memoria. Estoy mucho sin guión, o sea, esto es espectacular. Y luego, que usé mucho guión. No, mira. Improvisé un momento, me está dando un miedo de la hostia. Bueno, el millonario enfermo de cáncer terminal, Peter Murdo, tiene un laboratorio secreto que ha desarrollado. Eso no está leído, de ¿no? De memoria. Todo, sí. Bueno, pues eso, pues el millonario este tiene un laboratorio secreto que ha desarrollado una cura basada en extracto de sangre de orquídea. ¿Cómo saca la sangre a una orquídea? ¿Una cura para qué? Vale, o sea, ya estamos con agujeros de guión. Una cura para el cáncer, ¿no? Si vais a una cura para la tos. Si vais a criticar constructivamente, os vais de aquí. Bueno, para examinar por qué funciona bien en serpiente. ¿En serpientes? Sí, porque funciona bien en serpientes. Experimentación con animales. Si no, no tiene sentido que se llame Anaconda, claro. Por eso. Si fuera hámster, Hámster 3 no tendría la emoción que Anaconda 3. Ah, vale. Pues deben usar el antídoto en una variedad de super anaconda. ¿Y por qué no una culebra común? Porque la super anaconda mola más. Otra vez con los fallos de la crítica constructiva, que te va a salir. A ver, ¿a quién le impone una peli que se llame Culebra? Culebra. ¿Alguna película titulada Culebra común? Puta mierda, no como Anaconda 3. Sí, claro, esto no es una puta mierda. De hecho, esto tendría que ser Super Anaconda 3. Sí, debería. Super Anaconda 3 contra Gorila Gigante 50. Pero continuemos. Resulta que las dos super anacondas que tienen, porque tienen dos, ¿ah? ¿Sí? Tenían ahí pues, el armario de las anacondas, como las de muertos. Una le pone el antídoto y otra no sé. Sí. Bueno, una de las cuales está embarazada. Está embarazada. Secuela. ¿Ah? Anaconda 2, Anaconda 3, segunda parte. Pues escapan. ¿Anaconda 3 es segunda parte? ¿No es la tercera parte? No, Anaconda 3, 2. Vale, secuela de la tercera parte. Sí, vale, sí. ¿Vale? Bueno, escapan, dejando un sangriento rastro de cadáveres. Pero no se los come. Si no sé hablar, no es mi problema. Vale, pues Murdo, que es... El equipo A, sí, eso es. El equipo A, efectivamente, hace chistes. Corre y pide a sus empleados que las maten. Pero en vez de eso, pues siguen cayendo uno a uno. Joder, mira qué anaconda tan bonita. Y así, una tras otra y tal. Va, masacre, esto es para adultos. Pero de que te hagas. Bueno, y por las super simpientes, pues bueno. Parece que están escapando hasta que aparece Hammett. ¿El escritor? Hammett. A ver, tampoco queremos cultura, ¿vale? Fuera. Hasta luego. Fuera, fuera. Adiós, adiós. Out. Bueno, pues nuestro héroe, el colega Hamed, está dispuesto a acabar con las dos serpientes. No dice nada. No, no, no. Os impresiona su actividad de que va a acabar con las dos mega serpientes. Que han... Es lo que tiene que hacer, si no hay película. Es que no hay guión. Eso es. Bueno. ¿Y qué suena, Sabina? Sí, de fondo. Vamos. Y va a acabar con ellas hasta que las serpientes cambian de piel y entonces pierde la única forma de seguirla. Claro, porque el resto de cadáveres no es suficiente. Es claro. La piel lo que había que seguir. Pero yo es lo que he dicho antes, las anacondas no se comen a sus víctimas. Claro, se las comen. Pero ¿cómo deja un resto de cadáveres sangrientos? Ajá. Dejará la sangre, bueno, ajá, los huesos. Pero como el engulle entero. Los cagará después, yo qué sé. Que me ha gustado esa representación de una conda. ¿Podrías volver a hacerlo otra vez? Increíble. Guarda ese efecto sonoro para el futuro. Va a llevar anacondas en vez de carcoma. Bueno, al final, como podéis imaginar, hay bebés anacondas. ¡Mira qué bolas! ¡Qué agradable! ¡Mira una anacondita! ¡Ah! Y muchas explosiones, hay explosiones. Porque hay anacondas, donde hay anacondas, claro, hay explosiones. Ah. Van de la mano. O sea, tiene una bomba la anaconda. Yeah. Suponemos, ¿no? Las anacondas explotan, no te comen, te hacen explotar. Y adivinar el protagonista de esta maravillosa película. Chuck Norris. No. David Hasselhoff. Efectivamente. No tienes delante. Porque no, estamos leyendo. ¿Qué va? Vamos con la siguiente, Anaconda 4, que se rodó por cierto al mismo tiempo que Anaconda 3, pero no sale en David Hasselhoff. Es un... O sea, como el regreso del futuro de los 3, pero el muy malo. No es alternativa, porque continúa la historia. Ah, continúa. Sería, por cierto, en España, Anacondas Rastro de Sangre. Ay, entonces David Hasselhoff, que no es David Hasselhoff, sino Rastro de Sangre. Ojo, no Anaconda 4, Anacondas. ¡Esto no tiene que ver con Anaconda! Bueno, continúa la historia, porque uno de los bebés Anaconda es usado para hacer experimentos, no Anaconda. Me ha desgripado la tercera, sobre todo un bebé. Ya, lo siento. ¿Ya no quiero verla? No han aparecido. ¿Quiero verla? En este caso cogen el extracto de la sangre de la orquídea de Borneo, la primera, claro. Se lo inyectan al bebé anaconda y de pronto descubre que puede regenerarse. Ah, se convierte en célula de Dragon Ball. Porque aquí no le pasa cuando te inyectan cosas que te regeneras. Claro. Mira, lo ves, no la, la serpiente escapa y un equipo tiene que ir en su búsqueda otra vez. Venga. Como la anaconda no puede morir, de hecho en un momento la queman y mientras está quemándose la parten en dos y después se regenera. Una microcélula minúscula. Se regenera todo el personaje. Se le dio demasiado torilla a estos amigos. Todos son comidos por ella hasta que uno de los miembros del equipo se deja comer con dos granadas en la mano y mientras la come la mata. ¿Se regenera otra vez? ¿O no? El final de la película deja, amigos, la puerta abierta para Anaconda 5. Me están entrando ganas de ver Anaconda 1. Ahora tendremos que verla. Sí, ¿verdad? Si tampoco, era, si tampoco era buena la verdad. Pero yo creo que después de ver esto va a ser mejor. Sí, yo creo que sí. Si hay el plano de la cascada del revés. Ah, sí. Ah, el plano de la cascada que menciona todo el mundo. Es original. Otra de las secuelas que tenemos es Tras la línea enemiga, Colombia. Mucho caos, mejor que Estados Unidos. Colombia es un caos. El original no era de Estados Unidos. Que callas. Está muy buena. Sí, maestro. ¿No era un luchador del pues sin casi el protagonista de esta? Me miras a mí, yo qué sé. Me gusta que Freddy conoce la película realmente. O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero sin Khan me saca de Hulk Hogan, no sé que nadie. Colombia es un caos. Y cinco miembros de los SEALs se embarcan en una misión secreta para asegurarse de que la paz continúa entre el gobierno del país y las guerrillas insurgentes. Bien hecho, porque hay paz. Cuando están el gobierno con las guerrillas, hay paz. Que se reunirán para hablar. Hola, tío, ¿qué tal? Que voy a hacer un atentado terrorista aquí, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Vale. ¿Qué tal? Yo soy el presidente, voy a detenerte. De la nada, el encuentro se convierte en un ataque y los líderes, que inesperado lo del ataque. Sí, verdad. Y los líderes de las dos oposiciones mueren. Vaya hombre. ¡Caos! ¡Caput! Entonces aparece una anaconda. ¡Dios mío, ya no tenemos políticos para que nos guíen! ¡Es el caos! Ah, no, espera, al revés. Los SEALs son acusados del crimen, por lo que tienen que luchar por sus vidas contra las fuerzas especiales de Colombia, AFEUR. ¡Ay, qué nombre más feo! ¡Más feo! ¡Ah, AFEUR! ¿Eh? Ay, qué bien hilado. No lo habéis pillado. Es que feo. No, sí. Ya. Muy bien, Randy. Bien. He vuelto a entrar en estado de catatonia. Despertadme. Tras la línea enemiga, ¿crees que van a hacer? Pues podrían hacer futuras, ¿no? Tras la línea enemiga. Estoy todavía viendo secuelas, de hecho, de la línea enemiga. Esta es la tercera, sí. Tras la línea enemiga, Italia. ¡Vamos contra Berlusconi, chicos! España también está. Sí, contra ETA. O contra ETA. Vamos con Airbag 5. Ey, las cuatro primeras no valieron. Había entendido Airbag. No, Airbag. Yo, joder. Pues si no, te voy a suficiente con la primera. En la última película de la franquicia, antes de empezar el spin-off Airbuddies, que va sobre sus hijos. Que lleva ya 7 películas. Sí. En la última recuperaban a Santa Claus. A Santa Paus. De Paus sin cagar. ¿Por qué sabes eso? Eso es. ¿Eres fan? No. No tienes escapatoria. Me río de ella mucho. La miré en internet. Ya está. No le doy más vueltas. Airbag descubre que además de tener aptitudes para el béisbol, el fútbol, el baloncesto y el rugby, es capaz de jugar al voleibol. Hay que Airbag es un perro, para que no lo sepa. Sí, es importante, un dato importante. Un perro que juega a... Yo pensaba que era Carl Halder. ¿Tenía más secuelas, Beethoven o Airbag? Beethoven, estamos luego con Beethoven. ¿Ah, sí? Sí. Durante esta experiencia, él y un loro hablador hacen nuevos amigos. ¿Quieres ser mi amigo? Esta es una... No. Entonces que esta es una gran trama, ¿eh? Un perro que juega a voleibol y un loro hablador hacen amigos. A ver, esa es la trama que catapultó a Lawrence de Arabia al éxito. Sí. No te metas con ella. Gente. Al final, Herbas va a un campeonato y... Spoiler, a ver, dejar de escuchar. ¡Ah! ¡Mete el punto final! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Me he quitado los cascos, pero lo escucho igualmente! ¡Le he avisado! ¡He avisado! ¡Claro que lo va a caer! Tío. Y ya está. Esto ya es, está, esto pero... Es Herbas 5. ¿Para qué lo terminamos? Porque ¿qué esperabas? Las hay mejores, las hay mejores. ¡Vampiros 3! ¡Ole! ¡Ah! La primera no era mala. La primera está bien. Sí, la primera no era mala. Que ah, vale, vale. Pensaba que era esto. No era alegría, desarmamiento. Bueno, en Tailandia, el americano Connor y su novia Amanda... Pues sabemos personajes que no han salido jamás en Vampiros. Uh-huh. Efectivamente. Se meten a ver una pelea de Muay Thai, pero Amanda uh-huh. no aguanta la brutalidad y deja a Connor solo. ¿Qué novio más bueno? Totalmente Vampiros. Cuando iba a ver una película que se llama Vampiros 3, espero esto. Una pelea de Muay Thai. Yo espero un Muay Thai, porque es que si voy y no hay Muay Thai, ¿sabes? Pues claro, me pasó. Lo mismo, ¿no? Yo fui a ver una película que se llama Muay Thai y había Vampiros. Joder. Joder. Ah. Bueno, y ella pregunta la dirección del hotel a un extraño y el extraño es un vampiro. ¡Ara! ¡Ara! ¿Así? ¡Vaya hombre! Pero no un vampiro cualquiera, es el malvado vampiro Niran. ¿Quién es ese? Niran. Suena a ver, si no sabes de vampiros, pero sabes quién protagoniza tras la línea de mira. No, yo es que sé de perros que juegan a baloncesto. Tiene nombre de detergente, Niran. No, Niran. Es que es Niran, no Niran, perdón. ¿Qué dirán de Niran? ¡Ah! Es mordida esta buena mujer y secuestrada por su grupo de malvados vampiros moteros. ¡Toma! No se pueden... ¿Vampiros moteros? No se pueden mejorar. ¿Vampiros moteros? ¿Quién no ha visto vampiros moteros? Aquí es en Madrid. Es un concepto, la verdad, vampiros moteros. Hay que hacer una película que se llama Vampiros. En la próxima temporada de True Blood seguro que hay. Seguro. Sí, sí. La verdad es que sí. Yo no he visto True Blood, así que no puedo tener. No hace falta tampoco. ¿Verdad? Ah, pues conoce a un clan de vampiros buenos. ¡Ole! Eso existe. Vampiro bueno. Ahora sí. Liderados por Sang. Sang. Sang Manja. Una vampiro que en su día, o vampira o vampiresa. ¿Una vampiro? Leches. Aquí pone una vampiro, yo leo por automáticamente, favor. Yo no puedo modificar el guión, está escrito. Que sufrió en su día la ira de Niran. Ajá. Y juntos intentarán salvar a Amanda de las garras de Niran. ¡Toma! Que los maten a todos. Porque vampiros uno era exactamente igual, ¿no? Tenían el mismo tipo de argumento. ¿Salía Niran? Sí, Niran contra Sang, sí. ¿Qué iba a salir? Niran contra Isan. ¿Salía James Bones? Sí. En la segunda salió Bon Jovi. ¡Bien! Oh, ¡qué buena, eh! No pasas mala. Bueno, yo vi salen productos buenos. La hora del rock, Vampiros 2. No queda aquí la cosa. Vamos con otra cuarta parte ahora. ¡Qué bien! ¡Doctor Dolittle 4! ¿Con lo buena ¿con que Eddie Murphy? Primera... No, espera, espera. Sí. Maya Dolittle es el tercer Doctor Dolittle de la saga. Ah. Porque las dos primeras fue Eddie Murphy y en la tercera fue la hija de... ¿Cómo le sucedió? ¿Murió o qué? Eso es. Espera, no dice nada. O era si son animales. No dice como nada. Como si está con animales, él... No dice nada sexual en su coche. Esta, Maya Dolittle es la otra hija del Doctor Dolittle. Ah, la otra. Sí, así pueden sacar... La que tiene adopción o lo que sea. Sí. Y no puede estudiar veterinaria porque es hija de quién es. Puedes hablar con los animales. No puedes ser una buena veterinaria. ¡Eres hija de Smurfy! ¿Qué haces aquí? También. Para impresionar al comité de admisión de la universidad en menos de 3 semanas, para que la admitan, decide presentarse en la Casa Blanca para ayudar al presidente de los Estados Unidos, que actualmente tiene problemas con el primer perro de la nación, su mascota. Es el Bab, ¿no? Se retiró y fue ahí. Chicos, yo me voy. Hasta luego. A ti te dejan entrar ahí en la Casa Blanca y dices, ¿qué quieren? Nada, que tengo problemas con... No, sí, que ayuda al presidente rico. Con su perro. Ah, presi, que el perro que no le come bien. ¿Ven usted que no le... La comida, de comer. ¡No! Sí, la comida de los relatos de antes, sí. Por favor, vamos con Doctor Dolittle 5. Doctor Dolittle 5, el perro del millón de dólares. Maya Dolittle ha sido admitida en veterinaria. ¡Spoiler otra vez! ¡Vaya, hombre! Seguimos con Maya. Está doctora... Hay que sacar buena nota para que te admita en veterinaria. Hombre, si te enchufa el presidente de los Estados Unidos, creo que... Pero de pronto cree que no tiene por qué pasarse 7 años estudiando porque puede hablar con los animales. También no lo pensó antes. Ojo, tiene cierto sentido la cosa. No, porque tú no puedes operar a un animal... Por mucho que puedas hablar con él, ¿no? ¿Dónde te duele? Aquí. Ah, vale. Y, se lo y ya le abres y ya está, ¿no? Oh, pero trabajo tienes seguro, ¿sabes? Tampoco... O sea, según tú, si te digo, me duele aquí, tú ya me puedes operar, ¿no? No, a ver, pero... ¡te duele! ¡Espera que te... ¡No, no, no! Claro, tú como sabes hablar con las personas, ya eres médico. Bueno, déjame en paz, me voy a mi casa. Yo soy médico. ¿Ah, sí? Sí. Yo soy doctor. Así, mierda, eso es verdad. Después de ayudar a un gato a bajar de un árbol hablando con él... Oye, bájate. Oye, baja, wow. Venga, mía, vale. ¡Lo quiero! Fascinante. Una estrella de Hollywood la llevará a Los Ángeles a cuidar a su cachorro. ¿Paris Hilton? Podría ser. ¡Referencia! Ella y Maya crean su propio programa de televisión para ayudar a los animales. ¿Qué se llama? ¿La deja Maya? Porque no lo habéis pillado. Porque se llama Maya y una abeja es un animal. ¡Pum! No lo habéis pillado. Entonces voy a bajar el micro a Abo. Por favor, sí. Continuemos. Vale, pero finalmente descubre que no es para eso y vuelve a estudiar veterinaria. ¿Ah? Ah, qué bien, qué bonito. Entre medias y la vuelven a aceptar así por las buenas, ¿eh? Sí, a ver, ¿es hija de quién es? También. Y está chupado por el presidente de los Estados Unidos. ¿Eddie Murphy también? Entre medias se enamora de un chico que casualidad primero vive en Hollywood. Primero ve en Hollywood, sí. Primero lo ve en Hollywood y luego resulta que va a su propia clase. ¡Oh! Claro, como había ido a curar al perro, no iba a curarse antes. Eso es el destino. Eso es. El destino. Y viendo que no viene a nevera, vamos con la otra. Vamos con otra. Vamos con otra más. ¡El Ventura Junior! ¡Venga! Hacía falta. Realizada la primera y la segunda. Realizada 14 años después de Ace Ventura 2, que ya era. Están buscando la actualidad. Nos presenta al hijo de Ace Ventura, que debe salvar a su madre de la cárcel. Su padre está desaparecido. Había leído la Bermudas. Había leído del cáncer. ¿Qué? ¿Cómo? Que ha sido acusado de la captura de un panda. ¡No! Atentos al drama, ¿eh? Una madre acusada de la captura de un panda en la cárcel. Un padre desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Jim Carrey desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Pero al día siguiente en el colegio escucha cómo todos sus compañeros han perdido sus mascotas. Lo escucha. Y Ace Ventura Jr. decide investigarlo en el laboratorio secreto que su compañero Aplus tiene metido en su taquilla. ¿Como el canal Plus? Pero es que ¿un laboratorio secreto en una taquilla? Sí. ¿Y usa como su despacho? Vamos a ver. A ver, tú nunca fuiste al instituto, ¿vale? Sí. Si no lo entiendes. No, tú no tenías taquillas en el instituto, pero ahí se podía montar de todo. Fiestas, despachos. Incluso si te llaman, A Plus, te daban una taquilla especial. Una taquilla Plus. En mi taquilla casi no cabía un solo libro, pero. Yo sí, no tenía taquilla. ¿Tenías taquilla? Yo tenía taquilla. ¿Qué dices? ¿Tenías? Era una columna de cuatro y yo tenía la de abajo del todo, con lo cual cuando iba a sacar los libros me pisoteaba. ¡Ah! Yo siempre quise tener taquilla. Yo en el segundo año rechacé. ¿Quién es taquilla? No, me traigo los libros de casa, en serio. Y así es como dejé de tener taquilla. Que es de lo que estamos hablando. ¿No? Sí, efectivamente. Sí. Vale, perfecto. Bien, y ahora va. Y acierta. ¿De quién es el malo si lo acierta? No, pero acierta que es que ha pasado, que cojones. Ya está. Ya está, el fin de la película. Sí. A ver, es el resumen en Wikipedia. Ah, perdón por no decir el spoiler, perdón. Ya está, eso que pone en Wikipedia. Al final acierta. ¿Qué más queréis? No me pides que vea la película tampoco, eso es un reto. ¡Que menos! ¡Yo quería! ¡Dedicación al programa! Nos vamos, ¿no? Nos vamos cantando. Ha llegado el momento de salir a nuestro gran equipo hay que aplaudir. Y un hurrará por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. ¡Hurra! Y un aplauso para Rodney. Hasta la semana que viene, aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para vos. Yo la semana que viene no vengo, así que hasta dentro de semanas, un aplauso para Freddy. El puto amo se despide, adiós. No, yo no me despido. Ya. No, ni yo tampoco. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué puto amo? Miquel, Freddy, perdón. Que luego la gente dice, pero es que nos perdemos. Hay tantas personas en el plató. Hay 8 personas. Pues hablamos con los... No, se supone que solo hay una porque él y tú tenéis la misma voz. Tengo la misma voz, sí. Entonces, por ejemplo, Freddy, empieza a decir una frase y yo la termino. Miguel es muy listo. ¿Habéis visto cómo parecemos la misma frase? Había una sola frase de verdad. Sí, somos así. Es como cuando Bob hizo de todos. Y le quedó. Y lo sigo haciendo. Y le quedó muy bien, además. Lo sigo haciendo. La verdad es que está bien. Así se sube en la radio. Me estoy respondiendo a mí mismo. Está bien la personalidad que te ha aportado tú solo, porque cada una tiene su manera. Incluso te puedes interrumpir. Oye, una cosita. Estoy cantando de esto. Dos cositas. La brisa. Yo te escucho. I try to smile. Dios. Bueno, como íbamos diciendo, dos cosas. Voy a bajar el micro a esto porque son unos así. Vamos a ver, dos cosas. La primera, que a Game Over ahora se lo han dado todo. ¡Ah, chicos! ¡Qué pobrecico! Que no, que. ¡Ah, no, pobrecico! Que ahora todos. No está escuchando nadie porque todos han ido corriendo a escuchar Game Over. Que tampoco. Como antes no se escuchaba, otras claro, semanas claro, no se escuchaba. Y ahora ya no se escucha. Pero qué mejor menú que Norma de Educación y en el Game Over. Aparte de cualquier otro menú posible en el mundo. Ya está, eso lo quería decir, un saludo, que joder, que pobrecico, que se me ha gustado, ha sido bonito, Ha sido bonito, ha sido bonito. Estoy llegando, Chicos, contratadme, qué genio está mal, contratadme. Bien, chicos, otro gran programa. Bueno, ahora vamos a ver cómo suena el guión de Normas de Equivocación. 19 páginas. Ya no las he hecho. Pero claro, no hemos hecho ni un relato erótico. Sí. Ni 4 secuelas, que eran... ¿Alguien quiere las secuelas que eran? A ver. Venga. Tenemos... Le pregaba un 4 in space. ¡Ole! ¡Qué buena! La primera era buena. Beethoven 5. que el Razer 8. Oye, eso tiene una rubia muy legales. Una rubia muy legal. Eran buenas, ¿eh? Tendría que ser dos rubias muy legales. Ya, pero o sea, es que ¿sabes no sé la tercera parte o la segunda? No, la tercera. Yo vi las dos. Ah, es que la segunda salía Reese Witherspoon y no vino. I say goodbye so soon. Sabemos que el tiempo sabe cómo volar. So feels goodbye, so pronto. Find your separate way. With time so short, I say so long. So adiós, goodbye. Chao. Por cierto, nos han puesto por Twitter, ¿sí? Por ¿sí? comentarnos, ha dicho, otra de nuevo, la querida novia de amigo Bob. Postprograma. Ha dicho, qué dolor de oídos me ha causado Freddy. Yo creo que... ¿También ha gritado Bob? Bueno, ¿qué más da, chicos? Si, si nadie nos va a llamar. Es que no nos podían llamar, la verdad. El otro día, pero ten en cuenta, a ver. La gente, os digo que algunos están escuchando 10 personas. No he entendido nada de esa frase. Pero bueno, porque escuchan 10 personas. Atención, ha sido. La gente va a tocar tu culo que no está escuchando 10 personas. Escuchantes, ponés un tuit en tu casa para insultarnos. Deja la luzquera, ¿vale? Que seamos dos cosas no significa que te entendamos. Ocho Sansi, gracias, ¿eh? ¿Eh? Bye. Chacurro, chacurro. Esa cosa es verdadero, Randy, ¿eh? Hasta en Agusi. Bueno. Trena Geldi Dagoen y Ansartu. Solo quiero decir una cosa, a estas horas en Game Over estarán diciendo cosas muy inteligentes e interesantes sobre un tema de actualidad y nosotros desafinando. ¿Os parece bonito? Tenemos que encarrilar este programa. Vale. Vamos a hablar de un tema de actualidad. Freddy, la actual convergencia económica de diferentes países de la red económica mundial está asegurando una... ¡Bájale! Vamos a hablar de Gaddafi. Vamos a hablar de las revueltas en... Vamos... De las revueltas en Libia, que es un tema muy serio. ¡Que te sube el micro, coño! ¡Ah, de Gaddafi! Bien, me parece muy bien. Hablemos de Gaddafi, puesto que tiene un nombre muy gracioso. Sí, Gaddafi. Que al revés... Gaddafi. Al revés, y Fadaj, que parece un personaje de Señor de los Anillos, de hecho. Nunca lo habéis pensado, que no. Qué pena que te podamos bajar a ti nunca al micro. La actual situación, la actual ola de cambios en Oriente Medio está sacudiendo el mundo de una forma imprevisible, unida a catástrofes naturales en... ¡Otros! ¡Me sobra! ¡Hala! Por cierto, ¿sabéis que en otro programa nos dijeron que en otro Twitter que gritábamos mucho? ¡Ah! Nosotros gritábamos. ¡Eh!